mira la chica que le gusta menear la cola, les. Y mátame un poquito para ver cómo es. Esto es cumbia fiestera, papá. Andy, fíjate que volvieron. Vienen los altos cumbieros. Cumbia de barrio, cumbia villera. Cumbia siempre viva, guacho. Bien ahí, papá. Cumbia viva para toda la vacancia en vivo. Altos cumbieros sonando para toda la vacancia. Esto dice... Colales, quiero saber cómo es. ¿Qué pasa, chiquita? Bien apretadita, que cuando tú te agachas que se asoma un poquito. Es re sabrosa porque re chiquitita. ¿Cómo te queda metida en la cola? ¿Cómo te queda metida en la cola? La colales, uy, la colales. Y yo me sueño bajando de a poquito. Te lo toma con tu mano y me la sube despacito. Y si te agachas, te agachas, te agachas. Y si te asoma, te asoma, te asoma. Dando la vuelta, otra la burra que es que re perfecta. La cola les y muestra tu cola les. ¿Cómo? La cola les y muestra tu cola les. La cola les y muestra tu cola les. Cola les, quiero saber cómo es. Gira que gira y baja que baja. Que dando la vuelta, muévela. Sensual, sensual. Y gira que gira y baja que baja. Que dando la vuelta, muévela. Sensual, sensual. Y muéstrame un poquito para ver cómo es. Y muéstrame un poquito para ver cómo es. La cola les, la cola les. Muéstrame un poquito para ver cómo es. Muéstrame un poquito para ver cómo es. Y a las chicas que les gusta menear la cola les. Con las manos arriba. Y de acá para allá. Y de acá para allá gritando. Alto cumbiero. Recordamos esta frase que dice: colorín colorado, y que no se palma se sienta en el pelado, y que no se palma se sienta en el pelado. Toda la espalda, toda, toda. Mándale cumbia, guacho. Cumbia viva, Escucha. Andy, fíjate que volvieron. ¿Quiénes? Los altos cumbieros. Cumbia villera pa' bailar. Cumbia de barrio. Pensar que la tuve en brazos cuando era una bebita. Y ahora que tiene 20, quiero que eso se repita. Yo me encargo del asado, ¿de qué más? Del vino y de la cerveza. Y entre todo cumbia viva, le hacemos una linda fiesta. Y dice, le vamos a hacer la fiesta a tu hermana. La vamos a pasar bomba con tu hermana. Una cosita con tu hermana, que loca va a quedar. Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana. La vamos a pasar bomba con tu hermana. Trajimos una velita pa' fumarla. Apaguen ya las luces. ¿Cuál la quieres soplar? Una manito bien arriba. ¿Cuál la quieres soplar? Una manito más arriba. ¿Cuál la quieres soplar? Una manito bien arriba. ¿Cuál la quieres soplar? Soplar, soplar. Atención, atención, en cumbia viva. Colorín colorado, el que no hace palma se sienta en el pelado. El que no hace palma se sienta en el pelado. No somos una moda, somos un clásico, guacho. Esto es Los Altos Cumbieros. Pensar que colgaba fotos de Mickey y del Patito. Y ahora cuelga mi foto, la de Pablo y el Pibito. Chorro. Le vamos a hacer un regalo el flaco y los muchachos, pa' que vengan esta noche. Trajimos hasta manga de borracho. Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana. La vamos a pasar bomba con tu hermana. Trajimos una cosita pa' tu hermana, que loca va a quedar. Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana. La vamos a pasar bomba con tu hermana. Trajimos una velita pa' fumarla. Apaguen ya las luces. ¿Cuál la quieres soplar? Una manito bien arriba. ¿Y cuál la quieres soplar? Una manito más arriba. ¿Cuál la quieres soplar? Una manito bien arriba. ¿Cuál la quieres soplar? Soplar, soplar. Atención a toda la vagancia en sus casas. Esto es Altos Cumbieros, cumbia viva. Y ahora vamos con un temita